caliente. Me pides que le meta más fuerte. Tu boca me toca suavemente. Me mata, mami, como lo mueve. Caliente, caliente, gritaba.